En la ciudad de Ibagué es para regresar a la normalidad. Aceleramos el trabajo diario en materia de vacunación para lograr rápido la inmunidad de rebaño. Estamos muy cerca de ello y lo contrario, acá en Ibagué pensamos es en llegar a la normalidad el 15 de diciembre. En la ciudad se harán controles en bares y sitios de rumba para evitar que se incrementen las riñas y las personas lesionadas. En Barranquilla, la policía vigilará los cementerios para evitar profanación de tumbas durante este puente festivo. Efraín Hernández. Estos 1.100 hombres y mujeres de la policía también estarán desplegados por las zonas comerciales de Barranquilla a partir de esta noche, conformando dos caravanas que estarán recorriendo establecimientos nocturnos en zonas como la Carrera 8, la calle 84, en donde hay mayor afluencia de personas. Habla el general Luis Carlos Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. El acompañamiento a los cementerios para que no se vaya a presentar ninguna situación especial. Tenemos la cobertura de todos los 11 cementerios que tenemos en toda la metropolitana. Mucho cuidado con los niños y autorresponsabilidad. Eso es lo que ha pedido las autoridades de Barranquilla con respecto al COVID-19. Gracias, Efraín. En Cartagena incautaron más de 400 kilos de cocaína en un contenedor que iba a salir de la terminal de contenedores, haría tránsito en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, y luego llegaría a Lituania. ¿Cómo así, Erix Montoya? En total fueron 416 kilos de clorhidrato de cocaína que iban a ser enviados al exterior. Este resultado se logró cuando uniformados de la institución verificaron una máquina tipo trituradora de impacto, encontrando 413 paquetes triangulares y 10 bolsas con una sustancia pulvorenta oculta en la estructura del aparato. El contenedor que iba a salir de la terminal marítima de contenedores en la ciudad de Cartagena haría tránsito en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, y luego llegaría a Lituania. La sustancia fue sometida a las pruebas de identificación preliminar, confirmado que se trataba de clorhidrato de cocaína. La Armada y la Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés y Providencia realizaron el decomiso de pesca ilegal a 4 embarcaciones nicaragüenses que se encontraban en faena en aguas jurisdiccionales del país. Desde Providencia, Edilberto Caro. Randy Manuel Henry, secretario de Agricultura y Pesca de San Andrés. En colaboración y articulación con la Armada Nacional, logramos la incautación, la captura de 4 lanchas de origen nicaragüense, con varios kilos de caracol pala y otras especies de menor proporción. El total de caracol pala decomisado a las 4 embarcaciones superan los 1.000 kilogramos de langosta espinosa 8.3 y de king crab 4.2 kilogramos. Y en un vistazo al mundo les contamos que los líderes del G20 iniciarán hoy en Roma su primera cumbre presencial desde la aparición del coronavirus, bajo la presión de enviar una señal fuerte contra el calentamiento global en vísperas justamente de la COP26 de Glasgow, Escocia. Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Brasil, Jair Bolsonaro, serán los únicos mandatarios de América Latina presentes en la capital italiana. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Caracol Radio. Más compañía. Amigos y amigas de Caracol Radio, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más listos para llevarles a ustedes especiales musicales. Y para este fin de semana tenemos una temática que no podía ser otra sino de la música dedicada a las brujas y hechiceros. Ya mañana será 31 de octubre y vamos a buscar algunas canciones que tienen precisamente en su contenido estas palabras. Brujas, brujos, hechiceros, espíritus burlones, todo está listo entonces para comenzar los especiales musicales. Soy su anfitrión, Vicente Moros Ortega. Hay un clásico de Michael Jackson que se llama Thriller. Es el sexto álbum de estudio del artista estadounidense, publicado el 30 de noviembre de 1982, con una coreografía que rompía en ese momento los esquemas de la época. Llegó a posicionarse como una de las canciones más importantes del artista, pero que también cae muy bien para esta fecha, hoy 31 de octubre. Soy Vicente Moros Ortega, voy a acompañarles con estas canciones, con la creatividad que tiene la música y que en esta oportunidad se asocian a brujas, brujos, hechiceros y espíritus. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. And you start to freeze as someone looks you right between the eyes. You're paralyzed. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna free it tonight. Ooh, I'm gonna free it tonight. Oh, darling, I'm gonna free it tonight. Ooh, I'm gonna free it tonight. Oh, darling, free the night. The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. Canciones de brujas, brujos, hechiceros y espíritus. Pues hay una canción que se llama Espíritu Burlón. Dice el concepto de espíritu burlón: el diablo es lo que nosotros llamamos espíritus burlones. Espíritus que todavía no han definido su situación como espíritus buenos, como espíritus de ayuda, como espíritus de amor, o como espíritus que van siempre hacia la luz. Entonces son espíritus que siempre están alrededor de la tierra, pero que no permiten que otros espíritus se les acerquen. Pues siempre están en un proceso muy bajo. Aquí está el dominicano Santiago Cerón y una canción que él tituló así. Si no la habían escuchado, le invito para que lo haga con atención. Se llama Espíritu Burlón. Aléjate, no me quieres dejar tranquilito vivir. Tú me quieres matar, tú me quieres hacer sufrir. Espíritu burlón, jamás tú no puedes conmigo. Tú no puedes conmigo. Diablo, que tú no puedes conmigo. Diablo, espíritu burlón. Diablo, que no me deja dormir. Diablo, ese demonio fatal. Diablo, que a mí me quiere agarrar. Diablo, vete a buscar compañía al cementerio. Diablo, y a mí me dejas en paz. Diablo, que no me puede agarrar. Sape, me falta el pico, me falta, me falta. Queremos aquí en estos especiales musicales recordar algunas canciones que tienen en su letra, en su lírica, la palabra bruja, la palabra espíritu, la palabra hechicera, hechicero. Algunos son muy cómicos, otros son más serios. La orquesta Zodiac, por ejemplo, una orquesta que nació en Puerto Rico, ciudad costera en la cual nacieron la mayoría de sus integrantes, se inició por allá en los años 1970, cuando su director Francisco Pérez tenía una orquesta que se llamaba Loaiza Power y había otra orquesta que se llamaba Loaiza Sound. Deciden juntar estas dos orquestas y escoger los mejores músicos de cada una de ellas y conformar lo que se conoce como la Orquesta Zodia de Puerto Rico. Y otros temas que impuso la Orquesta Zodiac son Tremendo Problema, Sinceridad, El Negrito Sambu, Belleza Espiritual, Mi Guitarra, Sentencia China, que fue muy conocida, y muchos temas más. Pero aquí hay una que tiene esa connotación de 31 de octubre, de algo misterioso, se llama Panteón de Amor. Están escuchando los especiales musicales de Caracol Radio. Son las 12. Se abre el panteón. Thank you. termino diciendo, estamos hablando hoy de canciones dedicadas a las brujas, brujos, hechiceros, hechiceras, espíritus, 31 de octubre. Y en todos los géneros escuchamos canciones dedicadas en algún momento de la producción de estos artistas a este tipo de temática. Por ejemplo, Maná, que es una banda de pop rock mexicana que se formó en Guadalajara, Jalisco, en el año de 1986, conformada por Fer, por Juan, por Alex y Sergio, pues ellos como agrupación han vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Pero también tienen una canción del álbum Sueños Líquidos, que fue lanzado en el año de 1997. Tienen una canción que se llama Hechicera. Y aquí está, en los especiales musicales de Caracol Radio. Vallenato no podía faltar canciones dedicadas a la hechicería, y una de esas canciones la hace Iván Villazón, el acordeón es de Beto Villa, y narra la historia del despecho que siente un hombre porque a su amor no le dejan ser feliz y el tiempo se va a acabar. Iván Villazón, conocido como la voz tenor del vallenato, su nombre real es Iván Francisco Villazón Aponte, nació el 25 de octubre de 1959, acaba de cumplir 61 años de edad. Y aquí está esta canción que se llama también Hechicera, en la voz de Iván Villazón. Hechicera, tanto daño, no puede ser justo, ella quiere vivir. La protección del agua y el liderazgo campesino frenaron el proyecto minero Quebradona en Jericó y Támesis, Antioquia. Allí en esa zona nacen el río Frío, el río Cartama, unos afluentes que llegan directamente al río Cauca. Entonces lo que tenemos es una estrella hídrica y además una zona de recarga de acuíferos. Nunca podría haber minería allí. FICA Amazonía, cine para la conservación de la Amazonía. Dar voz a la selva amazónica como sujeto de derechos, digamos que generando espacios para reflexionar acerca de la preservación y la conservación de la selva amazónica. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Este sábado, en Mascotas Caracol, continúa nuestro especial de Halloween. Te invitaremos a una fiesta gratis con tu mascota en la feria Nos Damos Garra. Recuerda que los chocolates y dulces son tóxicos para tus peludos. Por eso, te enseñaremos una deliciosa receta apta para ellos. Y también te enseñaremos un disfraz de última hora, seguro y sin gastar dinero. Mascotas Caracol, sábados 1 de la tarde con Ana Ángel. Dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió que posiblemente el cese de Koeman llega tarde en la rueda de prensa conjunta que dio con el nuevo entrenador del equipo, Sergi Barjuan, este viernes en la ciudad deportiva Joan Gamper. Muchas gracias y mucha suerte en la vida y en su vida profesional. En el Barça siempre tendrá él su casa y eso pues lo había comentado con Xavi y con otras personas. Posiblemente tenía que haber tomado la decisión antes, tuve dudas. Bueno, ya es público y notorio esto, pero opté por esta decisión. Pienso que en justicia hice lo que pude para darle margen y claro, es que ahora han llegado a este punto, claro que te digo, pues bueno, posiblemente tenía que haberlo hecho antes, pero si le tenía que dar un margen, se lo merecía, era de justicia y era de, digamos, de respeto a la persona, al personaje. El máximo mandatario del Barça considera que el equipo aún tiene opciones de lograr títulos a pesar de los malos resultados del inicio de la temporada. En la Champions, dijo, quieren seguir vivos y en principio quien estará sentado el próximo martes en el banquillo ante el Dinamo de Kiev es Sergi Barjuan. Hoy iniciará la fecha 11 de la Liga Italiana. Atalanta con Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel enfrentarán al Lazio a las 8 de la mañana. Juventus con Juan Guillermo Cuadrado visitará al Hellas Verona a las 11 de la mañana y Torino y Sampdoria se enfrentarán a la 1 y 45 de la tarde. El líder de la competencia es el Napoli con 28 unidades, las mismas del Milán, que es segundo, y en la tercera ubicación se encuentra el Inter de Milán con 21 puntos. El máximo anotador del torneo es Ciro Immobile del Lazio con 8 tantos. Dubán Zapata por su parte es cuarto en la tabla de goleadores con 5 anotaciones. Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio, historias de terror en Halloween. Susurros incomprensibles que nacen de la oscuridad, brujas y demonios que despiertan de su letargo en esta época del año. Hoy en día se le conoce como Halloween o la fiesta de todos los santos. Hace miles de años era el Samaín celta, pero siempre han sido los días del año donde se abren las puertas al más allá. Historias de terror en Halloween. La extraña vida que ocultan las sombras. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Estamos de regreso para continuar entregándoles a ustedes los especiales musicales de Caracol Radio en este fin de mes. Ya se nos fue el mes de octubre y casi siempre se celebra con la fiesta de Halloween, la reunión de los niños pidiendo dulces. Y nosotros hemos aprovechado esta fecha para hacer un especial, una temática, brujas, brujos, hechiceros, espíritus, todo esto lo hemos reunido en algunas canciones que han creado muchos artistas en los distintos géneros. otra canción se llama Ghostbusters. En español, Los Cazafantasmas. Para aquellos que son mayorcitos, seguramente van a recordar que es una canción que formaba parte de la banda sonora de una película estadounidense del año 1984, del género comedia, con algunos toques de ciencia ficción, producida y dirigida por Ivan Reitman, protagonizada por Bill Murray. La película fue todo un éxito de taquilla y se registró como la comedia más taquillera de los 80. Su banda sonora fue compuesta por Elmer Bernstein. La canción Ghostbusters de Ray Parker Jr. ganó el premio BAFTA. Estos son los premios de la Academia Británica de Cine. En 1985 como la mejor canción original. Esta canción en 1989 se editó, se remasterizó. Además, el álbum de la banda sonora original de la película también se relanzó. Y aquí está esta canción que se llama Ghostbusters en el 31 de octubre. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Something weird and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Brujos, hechiceras, hechiceros, espíritus, el gran combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa, de una manera muy jocosa, toma lo que la gente conoce como brujería y los efectos que estos actos pueden ejercer sobre la gente. En este caso puntual, narra la historia de un hombre y la manera como él se siente al tener brujería en su cuerpo. Del álbum Aquí Estoy Yo, cantando Charlie Aponte, esta canción se llama Brujería. ¿Qué me habrá echado esa chica? Que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás será sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar para la tumba fría. Tú me hiciste brujería. Bruja, bruja, brujita. Tú me hiciste brujería. Demonio. Tú me hiciste brujería. Me echaste no sé qué en la comida. Ustedes escuchar en cada uno de los temas que hemos presentado, pues hay diferentes formas de abordar el tema de la brujería, de los espíritus, de los hechiceros. Algunos lo hacen de manera cómica, otros lo hacen de manera mucho más seria. Mejor dicho, todo esto lo tenemos para ustedes aquí en este especial musical. Hemos elegido algunas de las canciones, no las tenemos todas, pero queremos hacer más ameno este amanecer. Démosle paso al merengue. También escribe y le canta a las brujas y hechiceras. El ejemplo lo trae Fernando Antonio Cruz, más conocido como Bonnie Cepeda. Este cantante y compositor dominicano, reconocido por merengues en Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, con éxitos como Asesina, Cuarto de Hotel, Una Fotografía, también hizo un tema dedicado a la hechicería. Olvidar que no te puedo dejar, no pasa un minuto sin pensar en ti, y se hace más larga la noche sin ti, pues la parte de tus ojos que empujan algo me diste a tomar, pues la parte de tus ojos que embrujan algo me diste a tomar. Bruja, hechicera,

cantó la Guaita Caminos. Se oían relinchos de bestia y por la inmensa llanura galopaba quien viniera. Con sin igual cobardía y como apostando carreras, se fue dejando a un amigo que acompañó en la reyerta, un jinete forastero en el hato de Santa Elena, aborreciendo la vida del llanero de estas tierras. Si a mí no me lo preguntan, tampoco suelto la lengua. El que no baila se sienta, el que no va a misa peca. Me gusta ser lo que soy para mostrar mi conciencia. Sucedió en el Sinaruco, frontera con Venezuela. Aquí termina el relato que mi memoria recuerda. Dicen que por cada año, marcando la misma fecha, se ve una blanca figura de inigualable belleza alejar los forasteros del hato de Santa Elena. Están escuchando ustedes los especiales musicales de Caracol Radio, compartiendo con ustedes canciones dedicadas a las brujas, a los brujos, a las hechiceras. Voy a despedirme con una canción jocosa de Marco Tulio Aicardi Rivera, un hombre que nació el 23 de mayo del 46 en Medellín y que esta semana, el 24 de octubre del año 2007, el 24 de octubre, recordamos su partida. Él falleció el 24 de octubre del 2007, más conocido por su nombre artístico Rodolfo Aicardi, gran compositor de música colombiana, de música tropical, muy exitoso en la década de los 60 y de los 70. Pues bien, en esta oportunidad simplemente utiliza el término hechicero para colocárselo a unos ojitos que lo tienen embelesado. Y con esta canción les digo, sigan disfrutando de la programación de Caracol Radio. Soy Vicente Moros Ortega, su anfitrión. Disfruten de este amanecer del 30 de octubre.